Bienvenidos, grandes amigos. Bienvenidas, hermosas mujeres. Y las palmas arriba, es un placer estar aquí junto a todos ustedes. Comenzamos de esta manera.